Exclusivo Radio Caso. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Caso. Estamos acá nuevamente transmitiendo desde la Casa Nacional del Bicentenario, desde el tercer piso, desde la nueva sala que tiene Radio Caso. Estamos acá también con Susi y con Lu Rizzo, que está en la oficina. En esta transmisión especial que tenemos hoy, titulada Perspectivas sobre el Ruido, tenemos el honor de contar con Alan Curtis, Lorena Alfonso y Facundo Carmona. Para quienes no lo conozcan, Facundo Carmona es licenciado en comunicación de la UBA y también cursó estudios de posgrado en Flaxo y en la Universidad Austral. Escribe en medios como la revista Eñe y la revista Crisis. Nos acompaña también Alan Curtis, que es músico artista sonoro, miembro fundador del grupo Reynolds. Participó en más de 500 discos y libros editados por sellos de todo el mundo y es licenciado en Ciencias de la Comunicación también por la UBA. Y por último, presentarles a Lorena Alfonso, que es comunicadora, curadora y gestora cultural, licenciada en comunicación también por la UBA. Trabaja junto a Luis Felipe Nové en la edición de sus escritos y dirige los talleres de arte ASDRA. Muchas gracias por estar acá, Lore, Alan. Gracias, Simón, por recibirnos. Gracias a ustedes por recibirnos. Bueno, quería contarles un poco, introducir un poco lo que va a ser la transmisión de hoy, pero después va a quedar en manos de acá del grupo. Se trata de realmente un grupo de investigación en torno al concepto o a la problemática del ruido. Charlando un poco antes de la transmisión y leyendo un poco una especie de introducción, digamos, de qué está trabajando este grupo, es encarar el ruido desde varias disciplinas en simultáneo y pensarlo con un problema estético y técnico. Entonces, lo que vamos a hacer es escuchar algunas obras de repertorio y Alan nos va a contar un poco cómo, o al menos cómo encararon el tema del ruido desde lo sonoro. Lorena va a hablar sobre el ruido aplicado en la imagen y Facundo vinculado a la comunicación. Así que, bueno. Bueno, gracias, Simón, por la introducción. No. Vamos a contar un poco de qué se trata este proyecto. Es un proyecto que surgió hace aproximadamente 3 años en base a una presentación que hicimos como grupo. Digamos, nos juntamos, los tres venimos del área de comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, y fue ahí con diferentes acercamientos que empezamos a investigar el ruido. El ruido desde diferentes planos, como decía Simón, desde el plano estético, comunicacional, técnico y sonoro principalmente. Este proyecto, bueno, cuenta con el aval de Mecenazgo Cultural, porque gracias a ese aval pudimos desarrollar, digamos, la investigación. Y bueno, yo voy a hacer una introducción un poco a qué entendemos por ruido nosotros y qué perspectivas nos proponemos investigar en este proyecto. Este proyecto no solamente es un proyecto de investigación, sino también de escritura y promete en algún momento transformarse en libro. Así que esperemos que eso suceda próximamente. Entonces, como decíamos, lo vemos como un problema comunicacional, estético, sonoro y social. Y nuestro objetivo es ahondar sobre el ruido de diferentes perspectivas. ¿Cómo entendemos el ruido? ¿Qué es para nosotros el ruido? Si es un ente disruptor, si es un ente transformador. Y para eso traemos diferentes teóricos y diferentes pensadores que en torno a la historia del arte, a la historia de la música, a la historia de la comunicación, sobre todo, nos permiten pensar estas problemáticas. Es así que, bueno, como les voy a leer una introducción un poco cortita, pero me parece que está bueno para poder entender esto. La cultura occidental constituyó en torno al ruido un andamiaje teórico-conceptual vinculado a la degradación, la entropía y el puro azar. Sin embargo, también existe otra historia del ruido, que se inscribe en el desarrollo de la ingeniería de las comunicaciones, la cibernética y las vanguardias estéticas. Este proyecto, Ruido, un abordaje sonoro, comunicacional y visual, aborda las mutaciones en el estudio del ruido como problema estético, sonoro, comunicacional y social. En ese sentido, proponemos trabajar el ruido como una instancia en construcción permanente que abarca una multiplicidad de niveles que implican conceptos sonoros, abordajes filosóficos y prácticas sociales concretas. A principios del siglo XX, con el desafío de los ingenieros en telecomunicaciones para reducir el ruido que volvía ilegibles las señales telefónicas, si en el mundo antiguo el ruido opera como un tipo de filtro de spam político, esto es como una teoría de Ito Steyer, separa la palabra del ciudadano y del ruido de fondo del esclavo, bajo el esquema informacional, el ruido es entendido como degradación, entropía de la señal física en el proceso de decodificación. Sin embargo, en 1913, el futurista Luigi Russolo alumbró una óptica divergente respecto al ruido. Le otorgó un estatuto estético al incorporarlo como fuente sonora al mundo de la música. A partir de ese momento, el ruido entró en el panorama tecnoestético contemporáneo de una forma de divergencia positiva. Sobre esta senda, buscaremos reflexionar sobre el ruido como una condición de posibilidad para la producción de sentido. Mientras que, por otro lado, se probará la emergencia de una multiplicidad de dispositivos de captura tecnosociales que incorporan ruido antes que reducirlo o neutralizarlo. Si bien esta introducción bastante teórica nos permite a nosotros como pensar, bueno, creo que lo hemos discutido bastante, este concepto de ruido como un concepto que no se puede atrapar, ¿no? Como es un concepto inasible. Y que si bien muchos estamos acostumbrados a ver el ruido como un error, por ejemplo, ¿no? Imprimimos una foto y decir, uy, acá salió velada esta parte, es un error. O incluso, no sé, no puedo dormir, hay mucho ruido. Como algo disruptivo. Nosotros pensamos como el ruido como una condición de posibilidad que abriría otros sentidos y no los cerraría, o sea, no los anularía. No sé si Facu o Alan quieren comentar algo respecto a esto. Sí, coincidió en ese momento, hace 3 años justamente, a compartir algunas lecturas comunes con Alan y con Lore, entre las que empezó a confluir tanto desde el nivel estético con algunas propuestas que lleva adelante Lore en su hacer profesional, como también en el plano sonoro. Empezamos a ver vasos comunicantes, puntos de contacto entre el mundo estético y ciertas mutaciones que se están dando en las sociedades contemporáneas que vinculan al ruido, que podríamos llegar a leer al ruido como una metáfora ontológica, como leer al ruido ontológicamente, que está mutando la comprensión de lo que se entendía por ruido. Entonces, en ese proceso encontramos autores divergentes, nuevos para nosotros, como pueden ser Mary Thompson, o autores que hoy, en un corto plazo, se transformaron en clásicos, pero que en su momento no tuvieron la misma repercusión que sus contemporáneos, como puede ser Simondon, vinculado por ahí también con Deleuze y Foucault. O sea, su carrera pasó un poco más desapercibida, incorporando, bueno, esta estructura del pensamiento técnico. Entonces, coincidimos los tres en un momento de nuestras vidas en donde el ruido formaba parte de nuestras inquietudes y esta idea de poder pensar el ruido desde otro lugar que no fuese simplemente la negación, ¿no? O sea, ustedes piensen que Nosotros estamos formados en la universidad pública, la carrera de comunicación, y una de las primeras cosas que uno ve cuando tiene 19 años, siendo muy joven, es la teoría de la comunicación, en donde el ruido es, dentro de lo que Alan lo puede explicar por ahí también, el ruido dentro del primer esquema que ves de comunicacional es nada, lo que no posibilita el mensaje, ¿no? O sea, es la obstrucción de un mensaje en un canal que hay que limpiar, hay que depurar para que ese mensaje efectivamente llegue a un destinatario. Ese esquemita muy sencillo que se va complejizando con los años, que se desprende un montón de teoría vinculada a eso, quedó pulsando ahí entre los 19 años y los 40 y pico ya. No hace falta decirlo, Facu, eso no hace falta. Pero un poco surge con esta, con este impulso, ¿no? Con esta inquietud de entender qué es el ruido. Y al principio tratamos de definirlo de una forma muy taxativa, y a medida que lo íbamos desarrollando, y un poco me parece que también el encuentro tiene un poco de este cariz introductorio, fuimos encontrando perspectivas en donde nos costaba mucho definirlo o ponerle un saquito prolijo al concepto de ruido, y empezamos a abrirlo cada vez más hasta llegar a, bueno, como vamos a una genealogía, que es lo que está trabajando Alan del ruido, a un estudio de imagen, cómo circulan las imágenes, que es lo que está trabajando Lore, y a pensar el ruido también como ese espacio de captura que hoy no se niega ni hay que eliminar, sino que hay que incorporar todo el tiempo en las sociedades contemporáneas. Esto por ahí se vincula con la cibernética, se vincula con la gubernamentalidad, en el campo de las ciencias sociales, se vincula con la gobernanza, se vincula con un montón de factores en sociedades que están hipermediatizadas, hipersensorizadas, en donde el ruido por ahí dejó de ser un problema técnico como era en el inicio, a principios del siglo XX, como era para Weaver, como era para Shannon, como era para Nyquist, que era otro ingeniero, que fundaron lo que es nuestra disciplina. Y hoy el ruido es como, sigue estando dentro del plano estético, dentro del plano técnico, tecnológico, digital, por ahí tendríamos que incorporarlo y estudiarlo un poco más, de ver si es realmente hoy un problema, pero sigue siendo un espacio, y ese me parece que es uno de los puntos como entretenidos de esto, si dejó de ser un espacio de represión para ser un espacio de captura y de significación. Entonces, un poco lo que vamos, o lo que los invitamos hoy a reflexionar y a escuchar y a tratar de hacer, es dar cuenta de una forma muy somera de ese recorrido. Bien, vamos directamente al plano de lo sonoro, que es un poco lo que me toca a mí, y vamos a escuchar algo, algo histórico, básicamente es la primera grabación de la historia, estamos hablando de 1860, y este señor, un francés, Edouard Léon Scott de Martinville, creó un aparato que se llamaba el fonautógrafo y grabó estos 13 segundos que vamos a escuchar ahora. Así que vamos directo a escuchar a esta histórica grabación. Bueno, eso fue. Es interesante, bueno, la cantidad de ruido que tiene esa grabación. Otra cosa interesante de esta grabación de 1860 es que Edouard Léon Scott de Martinville no la pudo escuchar. Él solo la pudo grabar en un papel, y recién en 2000 y pico pudieron volver esa grabación, ese registro que estaba en un papel, en audio. Así que él no la pudo escuchar, y eso me parece que es una cosa interesante. Lo que escuchamos con un poco de imaginación es una persona cantando una canción llamada Au clair de la lune, pero bueno, con todo ese ruido casi que hay que tener mucha imaginación para escuchar la canción. Por ahí lo escuchó en la mente, digamos, se lo imaginó. Se escucha pero con mucha distancia, porque precisamente lo interesante de la grabación es la cantidad de ruido de la grabación es casi proporcional a la de la grabación misma. Vamos a seguir un poquito esta línea de tiempo. Y una, bueno, mencionaron a Luigi Russo, lo que es el futurista italiano, y una de las afirmaciones que hemos escuchado hasta el cansancio es esta idea de que el ruido en la música comienza con Russo. Y básicamente es una de las hipótesis que yo me encargo de discutir, porque me parece que no es así, o por lo menos, digamos, por supuesto, Russo, y lo vamos a escuchar, lo que hizo fue, bueno, teorizar sobre el valor del ruido, pero hay un montón de otras instancias relacionadas a lo sonoro que tienen también valor y que me parece que es importante tener en cuenta. Por un lado, traje un ejemplo no grabado que está relacionado con los pueblos originarios, que son los chiriguanos o los abaguaraníes, una etnia que vive en nuestro país y también en Paraguay y en Bolivia a partir del siglo XVI. Y un investigador que se llama Walter Sánchez decía lo siguiente respecto de la producción de ruido. Dice: la producción acústica durante la guerra incidió en la grandilocuencia. El sonido colectivo, el amplificador, la amplificación sonora estrepitosa eran armas bélicas. Para el guerrero chiriguano Queirimbá, el sonido era fuente de poder. Para el escucha, amenaza de muerte. Digo, ahí hay una práctica sonora ligada a la guerra, pero no solo a la guerra, sino también a lo que se llama el arete, que son las festividades de los chiriguanos, que tiene que ver con la existencia de producción sonora de ruido. Otra cita sobre este tema dice el franciscano Fray Bernardino de Nino: cuanto más grande es el número de danzantes, tanto más ruido causan. Cerca de ellos no hay cómo estar. Y Sánchez sigue: pitos, cantos, silbidos, el hablar a gritos constituyen el ambiente multifónico de este momento, espacio, umbral. Lo interesante de este caso de los chiriguanos es que tenían y tienen en alguna medida un instrumental ruidista, específicamente con instrumentos que se llama el igurambí, el senén, el huacanti, el iguaerú, y a eso se le suman los sonidos vocales, que es el iyurupeté, una técnica específica de producción de ruidos. Y, por supuesto, la musicología por muchos años nos trató esto como música, pero bueno, nuestra perspectiva trata de recuperar todas estas prácticas en tanto prácticas sonoras. Y por otro lado, vamos a escuchar ahora otro ejemplo de este caso de 1765, obviamente no la grabación, sino la obra, que es la Kindersinfonie, y vamos a escucharla y ahora la comentamos. We'll be right back. Bueno, ahí estamos escuchando un fragmento de la Kinder Sinfonía o Toy Sinfonía, que es esta obra de 1765, que mezcla básicamente los sonidos de la orquesta con estos juguetes. Es una obra bastante singular, cuya autoría también es bastante ruidosa, porque no se sabe a ciencia cierta quién fue el autor. Hay tres posibles autores. Algunos se le atribuyen a Joseph Haydn, otros a Leopold Mozart, que fue el padre de Wolfgang Amadeus. Pero los últimos estudios dicen que es una obra compuesta por un monje benedictino austríaco que se llama Edmund Angerer. Así que bueno, esta obra también daría cuenta que la música, digamos, que el uso del ruido en la música no comienza necesariamente con Russolo. Pero bueno, me parece que estos son dos ejemplos puntuales para sostener esa argumentación. Vamos a escuchar entonces ahora sí al futurista italiano Luigi Russolo con una de las pocas grabaciones que hay de sus Intona Rumori. De 1913, Risueño de una cita. Atravesemos una gran capital moderna con los oídos más que con los ojos y gocemos distinguiendo los reflujos de agua, de aire, de gas en los tubos metálicos, el mascullar de los motores que respiran y laten con una animalidad indiscutible, la palpitación de las válvulas, el vaivén de los pistones, el chillido de las sierras mecánicas, los saltos del tranvía sobre los rieles, el restallido de los látigos, el aleteo de toldos y las banderas. Nos divertiremos al orquestar juntos en nuestra imaginación el estallido de las persianas de los negocios, las sacudidas de las puertas, el bullicio y peregrinaje de la multitud, los distintos ruidos de las estaciones, las herrerías, las hilanderías, las imprentas, las centrales eléctricas y los ferrocarriles subterráneos. Esto lo dice Luigi Russolo el 11 de marzo de 1913 en el Manifiesto del Arte de los Ruidos. Y bueno, uno no puede dejar de pensar en el futurismo italiano y en las transformaciones de las ciudades a principios del siglo XX. Hoy valdría la pena preguntarnos si una ciudad latinoamericana, claramente, como Buenos Aires, como San Pablo, es bulliciosa, el DF. Habría que ver una ciudad como Oslo, eléctrica, cruzada por la digitalización, por nada, por las Smart City, bueno, por la concepción de Smart City, si hoy es una ciudad como la que planteaba Rúzzolo, o estamos ante unas ciudades zumbantes, ¿no? Silenciosas, en donde perdemos nada, esto, ¿no? El gas, los tubos metálicos, el mascullar de los motores que respiran, por una ciudad de zumbidos y de gestión algorítmica, de gestión al momento, en tiempo real, quiero decir, de lo común. Me parece que esta idea de ruido es la que hoy, la que plantea Rúzzolo, la que Alan, dentro de este estudio, con una mirada perspicaz, comenta que comienza antes, aunque nada, nos llegue hoy a través de las publicaciones y de lo que todavía significan las vanguardias para nosotros. El ruido es el mismo problema que inicios del siglo XX, y en caso de no ser el mismo problema, nos resta delimitar cuál es hoy el estatuto del ruido y cómo ingresa, porque el ruido no desaparece, sino es cómo ingresa en las sociedades contemporáneas. Y vos hablabas un poco de Rúzzolo y de estas ciudades modernas, y pensando, bueno, haciendo la transpolación a nuestras ciudades, pensando cómo la superposición hace que se piense la superposición como un ruido, ya sea por superposición visual o superposición sonora, ¿no? En este sentido, si vamos a hablar también de un poco una línea teórica sobre lo que pensamos del ruido, me parece que es importante traer a colación una frase de Serres, de Michel Serres, que justamente tiene dos libros, uno que se llama La comunicación y otro La interferencia, en el que, bueno, él plantea desde la historia de la ciencia, ¿no? De la historia de la ciencia, cómo se piensan determinadas cosas, cómo se piensa lo sonoro. Es un poco críptico, pero me parece que está bueno para pensarlo en el sentido de que él tiene como una teoría que dice la forma aquí en otra parte. Esa es la teoría de él. Y voy a leer un párrafo que parece que está bueno para traerlo a colación en este momento. La forma del aquí en otra parte me parece que abre un nuevo mundo, el mismo que vivimos, tecnológico y científico, existencial y social. Desde que el problema de la reducción se desvanece, queda la traducción. Desde que el problema de la producción desaparece, queda la comunicación. Desde que el problema de la referencia se agota, queda la interferencia. Y el hombre, de aquí en adelante o pronto, no vivirá más que de mensajes. En este tercer círculo están comprendidos los otros dos. La enciclopedia solo avanza por intersecciones multiplicadas. Cada región es un intercambiador. Yo intervengo en el mundo objetivo y controlo la información que circula confusamente entre las cosas. Y todo objeto es también un intercambiador. Y en el momento en que lo sé construir, me percibo a mí mismo como tal y a los objetos culturales que engendro a mi imagen. Yo intervengo y solo pienso si intercepto. Parece que está buenísimo para pensar también cuál es nuestro papel dentro del ruido, ¿no? Y no solamente, bueno, esto, ¿no? Uno dice, bueno, te levantás, dejas el teléfono de lado un rato, ¿cuántos mensajes tenés cuando te levantás? Entonces, pensar un poco eso, que hay de interferencia y que hay de comunicación. Me parece que ahí también hay un punto central para pensar. Bueno, buenísimo. Un poco la línea sonora vuelve un poco al pasado, porque la reflexión de Serres es un poco más actual, ¿no? Tiene que ver con las tecnologías. Pero bueno, hablábamos un poco de Rúzzolo. Lo que decía es, acá hay una afirmación que un poco está en el Arte de los Ruidos, el libro que, ese manifiesto de 1913, que de hecho hay una edición en libro argentina por Dora Robota, y dice, muy cortito, dice: es necesario romper el círculo restringido de los sonidos puros y conquistar la variedad infinita de los sonidos ruidos. Lo que estaba proponiendo Rúzzolo en ese momento es que la música estaba limitada a los sonidos instrumentales de la orquesta, etcétera, etcétera, y no se consideraba esta variedad infinita de los sonidos ruidos como material para hacer música. Hoy por hoy, por supuesto, está mucho más instalado eso a partir de la grabación y todo eso. Pero en nuestra línea de tiempo de alguna selección de casos específicos, vamos a escuchar a Giga Bertov, el cineasta ruso, que un poco después de esto, estamos hablando del año 1916 y 17, realizó estos fonogramas, le decía él, que eran como unos estudios de, ¿cómo se dice?, de registro sonoro, que no sobrevivieron con el fonógrafo, pero hay una reconstitución a partir a partir de los textos que quedaron de Bertov. Y bueno, entonces vamos a escuchar esto que se llama Del rumor del aserradero, en base a una reconstrucción que hizo Miguel Molina y Leopoldo Mío en base a los textos de Bertov. Es interesante pensar también que en ese momento el cine no era sonoro, o sea, recién a partir del 1927. Pero él ya estaba pensando en esta dimensión de del montaje de lo sonoro. Sí. Sí. Yo creo que varios conocen, pero si no conocen a Giga Bertov, sabrán que es un cineasta ruso, propulsor del cine ojo y también un explorador, diría yo, ¿no? Junto con otro cineasta alemán que vamos a escuchar ahora dentro de poquito, Walter Ruttmann. Lo que pretendía hacer Bertov y que incluso hacía era salir por la ciudad y captar momentos, captar situaciones, sobre todo el movimiento. Y bueno, obviamente al ser ruso tenía una conciencia social bastante, bastante importante. Y bueno, y un poco también que estuvo bueno que Alan trayera cineastas a este programa, porque nos permiten también eso, pensar cómo circulaban las imágenes en ese momento, tanto como Facu recién había hablado de las ciudades modernas, en que las capas y los layers de información estaban en la calle, quizás hoy están en otros lados, en dispositivos. Pero creo que es interesante esto que trajo a colación Alan. Ya que mencionaste a Walter Ruttmann, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar una obra de 1930. Y esto es, en el caso de Bertov era básicamente esta idea de grabar los sonidos. Lo que hace Ruttmann es grabar en esta obra que se llama Weekend, que es una película que no tiene imagen, o por lo menos que está en todo en negro, y lo que hace es un montaje sonoro sobre la banda de sonido, que en ese momento era algo muy pionero porque no había cinta magnética. O sea, si el montaje está hecho sobre la banda de este film sin imágenes que se llama Weekend. Vamos a escuchar un fragmento de Walter Ruttmann, 1930, en Alemania. Thank you. bitte den auf 42-4-0. Erlkönig. Ich verbitte mir das! Bitte. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist ja... Fräulein, Sie haben mich ja falsch verbunden. Döner 42. 4 mal 4 ist... Vierter Stock, Spielwaren, Schuhwarenladen, Lebensmittelabteilung. Bitte, erlauben Sie mir doch. Und erlauben wir uns? Erlauben Sie mal. Wie ebenso dringend wie höflich. Hallo, Fräulein. Mein Sohn. Aber Fräulein. Mein Sohn. Es ist zum Rasen werden. Kollege kommt gleich. Na Gott sei Dank. Hallo. Mein Vater. Hallo. Bien, estamos escuchando un fragmento de esta obra Weekend de Walter Ruttmann, este cineasta y bueno, artista sonoro alemán. La obra es 1930. Y bueno, muestra un poco claramente el uso estético de los ruidos a través del montaje en la banda de sonido de esta película que no tenía imágenes. Lorena, ¿querías comentar algo respecto de...? No, sobre Ruttmann, no particularmente, pero bueno, es interesante que digamos que todo este recorrido también que Alan trajo también a colación, cineastas, que tiene que ver también lo estético con la cultura vanguardista de principios del siglo XX. Y nuestra idea era terminar como el recorrido un poco sonoro y pensar algunos conceptos sobre el ruido. Hacer una introducción me parece importante a Mary Thompson, no sé si Alan vos querés seguir o te parece que está bueno como dar cuenta un poquito entre medio. Hay una ensayista británica que se llama Mary Thompson que hizo una tesis sobre el ruido y creo que bueno, en ese sentido me parece que el concepto principal que ella propone, una definición de ruido no dualista, o sea, que no entiende el ruido como molesto, digamos, y ético-afectiva. Ella dice, entiende el ruido como una fuerza productiva y transformativa que es un componente necesario en todas nuestras relaciones, o sea, materiales y afectivas, ¿no? Propone el ruido como primario, constitutivo y obicuo, no secundario, contingente o intermitente, o sea, lo que veníamos planteando al principio del programa. El ruido sería no solo sería una disrupción en la transmisión, sino que en principio permitiría que la transmisión ocurriera, o sea, que sin ruido no hay señal. Por eso sería fundacional. Nunca puede ser abatido enteramente, sino solo reducido o de alguna manera incorporado, solucionado. Refuta la idea de que el ruido pertenece a lo anómalo o a la perturbación secundaria de un principal estado de claridad y perfección. En este sentido, por ejemplo, hace como... ¿Qué es esto del dualismo, ¿no? O sea, hay un dualismo que jerarquiza. No sé, la señal, la música, el silencio serían aquello deseado, intencionado, deseable, algo ordenado, algo natural, necesario, normal, significativo, comprensible. El ruido, en cambio, sería lo no deseado, inintencionado, indeseable, desorden, aquello antinatural, aquello contingente, o sea, dentro de las definiciones que estamos acostumbrados, ¿no? Claro, ella habla de dicotomías, que en realidad lo que está tratando de pensar es estas dicotomías, ¿no? De señal-ruido. Entonces, siempre el ruido históricamente ocupa el lugar negativo. O sea, lo que está tratando de hacer Thompson es de repensar estas dicotomías y tratar de sacar del ruido necesariamente el lado negativo de estas, de todas, si querés decir bien esas dicotomías para que queden claras. Claro, las dicotomías serían señal-ruido, música-ruido, silencio-ruido, deseado, no deseado, intencionado, inintencionado, deseable, indeseable, orden, desorden, natural, antinatural, necesario, contingente, normal, accidental, significativo, no significativo, comprensible, incomprensible, norma, tabú, bueno y malo. Esas serían las dicotomías que ella trata de desestructurar, de repensar, sí. Sí, de ahí que lo piense como un afecto, ¿no? Como que uno se deja afectar por los ruidos, o sea, y no como un sentido en un término más literario del término, o sea, un afecto, algo que afecta, que te deja afectar y que uno es afectado por el ruido. Sí, de hecho ella retoma la noción de afectación específicamente de Spinoza, que hace Deleuze, Deleuze vía Spinoza de este concepto de afectación, y lo considera importante al ruido como un elemento de afectación. Ella en un momento dice: el afecto se asocia con emociones, sentimientos y sensaciones, así como con su transformación y transferencia entre cuerpos. En la ética de Spinoza, el afecto tiene una definición más amplia. Pertenece a la capacidad de una entidad para afectar y ser afectado, sus poderes moduladores para actuar y ser actuado. De cualquier manera, el efecto comienza con la relación, pertenece al intermedio entre los encuentros entre sujetos, objetos y entornos. La idea de entorno me parece que es clave, que la maneja tanto, la idea de medio, uh-huh, la maneja Sarré, la maneja Simondon, la maneja ella, y también la maneja el postestructuralismo francés, nada, y la idea de esto de dejarse afectar, de afecto que comienza con una relación, que es algo que también se puede rastrear en la filosofía francesa, en distintos autores, también en Guattari, y también esta cosa de me salen contenidos porque tengo el cerebro configurado completamente de otra forma, pero son eso, son afectos, afectaciones, ¿no? Y que, o sea, tiene que ver con la experiencia misma también, exactamente, ¿no? Exactamente, que no necesariamente se vinculan con la con el lenguaje, ni con su materialidad, ni dejarse afectar por la lengua, por el lenguaje, etcétera, sino que quizás también un poco pensando en esta noción de traducción de Serres, en, uh-huh, cómo se traduce eso, cómo podemos pensar esa traducción, si es necesariamente algo visual, si es necesariamente algo sonoro o algo comunicacional, ¿no? El mensaje o lo escrito. Exactamente, le tengo que buscar un sinónimo a contenidos, que es algo que me viene quemando en los últimos días, pero sería como comunicaciones asignificantes en los ruidos. Podríamos, en el ruido, en el ruidismo, podríamos encontrar un índice de lectura en ese sentido, y estaría bueno explorarlo, ¿no? Uh-huh. Buenísimo. Podemos, si quieren, seguir un poquito con esta línea sonora. Hay varios ejemplos que fuimos seleccionando. Nos había quedado un poco en el tiempo, en este momento de las vanguardias, una obra muy interesante que es de Arseny Abramov. La obra es de 1919, pero la versión más conocida es de 1922, de su Sinfonía Gutkov, o más conocida como, bueno, Symphony of Factory Sirens, Sinfonía de las Sirenas de Fábrica. Y es una obra muy impresionante. De hecho, la ejecución de Bakú tuvo más de 1,000 participantes entre la flota de Mar del Mar Caspio y las fábricas. O sea, la obra de Abramov en realidad está bien entroncada en la Revolución Rusa y pone al servicio de la revolución este despliegue que vamos a escuchar un fragmento de esta obra. Bueno, ahí estamos escuchando a Arseny Abramov con esta obra bastante impresionante. ¿Qué era lo último? Como sonidos de bombas, parecía, sí, ¿no? Sí, estruendos. De hecho, decía, estaba la flota del Mar Caspio, de la Armada Roja, participó y participaron todas las fábricas de Bakú en esa obra. Wow. Que no quedaron registros grabados, pero esta es una reconstrucción que se hizo para... en base a los textos, está la partitura original. Bueno, es uno de los ejemplos específicos, ¿no? de la utilización tanto de esos estruendos y explosiones y de las sirenas de fábricas. Vamos con otro... Sí, ahora llega un poco el turno del cupo femenino en el ruidismo, que me parece que es bastante importante también tenerlo en cuenta. Y vamos a escuchar una obra de 1938 de una compositora germano-norteamericana, se llama Johanna Beyer. Ella nació en Leipzig y falleció en Nueva York. Nació en 1888 y falleció en el 1944. Y esta obra es una obra electrónica, se llama Music of the Spheres. Así que vamos a escuchar un poco a Johanna Beyer. Bien, entonces estábamos escuchando entonces a Johanna Beyer, una pionera de la música experimental y electrónica, con este fragmento de su obra Music of the Spheres. Y seguimos un poco en la tónica del cupo femenino, pero en este caso con una compositora argentina, Hilda Dianda, una pionera. De hecho, fue la primera argentina que grabó en los estudios de fonología de Milán. Y la obra que vamos a escuchar es de 1959, precisamente grabadas en estos estudios en Milán, que se llama se llaman dos estudios en oposición. Vamos a escuchar entonces a Hilda Dianda, esta compositora nacida en Córdoba en 1925, que está felizmente viva todavía, tiene 90 y tantos. Así que bueno, vamos a escuchar dos estudios en oposición. Escuchando a Hilda Dianda, esta compositora argentina, cordobesa, que produjo cantidad de obras y tiene una obra muy, muy interesante. Y nos parecía que interesante también, bueno, incluirla dentro de este repertorio, de este recorrido. Finalizar este pequeño bloque de cupo femenino, vamos a escuchar a otra gran compositora, en este caso Pauline Oliveros, la compositora norteamericana, que fue una de las fundadoras del San Francisco Tape Music Center en los años 60. Y esta obra precisamente fue grabada ahí, se llama Mnemonics 1 y está en su caja, en una caja de 12 discos llamada Reverberations. Así que vamos a escuchar un fragmento de esta obra de Pauline Oliveros. estábamos entonces. Ahí estamos escuchando entonces un fragmento de esta obra Mnemonics de Paulina Oliveros, una de las compositoras más importantes de la segunda parte del siglo XX y comienzos del XXI. Bueno, algunos tal vez conozcan el concepto de deep listening que ella trabajó, pero su obra especialmente electrónica tiene mucho que ver con el ruidismo. Y este fue un mínimo ejemplo, pero tiene muchísimas obras grabadas tanto en el San Francisco Tape Music Center como en otros estudios de todo el mundo. Y es un ejemplo muy interesante de ese uso estético del ruido y de la conceptualización a través de este concepto de escucha y todo. Hay algo que nos sorprendió desde un primer momento del ruido, de esta idea de ruido, y sobre todo en el plano más en el plano sonoro y estético, es esta idea no especista del que contiene el ruido. O sea, esta posibilidad no especista, y esta posibilidad, si bien lo humano está y está obviamente incidiendo, está como descorrido, ¿no? Como descentrado. Y ese descentramiento, que yo lo asocio también un poco a la injerencia de la cibernética y cómo la cibernética fue metiéndose y fue generando como la posibilidad de entender la comunicación más allá de lo humano y la posibilidad de poner en el mismo plano ontológico lo natural, lo humano y lo técnico, ¿no? Entonces, un poco el ruido, desde un primer momento, desde las primeras charlas en equipo, sentíamos que podía ir o podía tener como un desarrollo por ese camino. Y al leer un poco a Mary, que es realmente Thompson, que es un descubrimiento que todavía no está publicado en español, espero no estar avivando a nadie o hacerlo, aunque algún momento esté, ella dice, ¿no? Pensar el ruido a través del afecto es útil en la medida en que este fomenta una perspectiva relacional, no dualista y procesual, centrándose en la influencia formativa y transformadora de las relaciones entre entidades, tanto humanas como no humanas, sujeto y objeto, trasfondos y entornos. Y de vuelta vuelve esta idea de nada, salir de los dualismos y ir a lo procesual y a lo y al medio, ¿no? Sin embargo, al igual que con el ruido, el efecto no pertenece a un solo concepto, sino que a una miríada de enfoques teóricos, tiene distinciones múltiples y a veces contradictorias dentro de varios campos disciplinarios. Un poco lo que estamos intentando es hacer, es siguiendo la estela de Mary, es delimitar cuál es ese campo para la comunicación y cuál es ese campo para el ruido y el ruidismo o los estudios sobre el ruido en el siglo XXI. Y cuando vos te referís a especistas, te referís a ruidos o sonidos que no provengan solamente del entorno humano, digamos. Exactamente. Que tengan que ver por ahí, como bueno, Alan bien trajo a colación para mí el ejemplo, el mejor ejemplo es estos sonidos que provenían de bombas o de sistemas mismos de comunicación, ¿no? Uh-huh. Es como que no tienen que ver, que va más allá del control que podemos ejercer nosotros como seres humanos. Está la ampliación, la música de plantas, o ahí Alan seguramente lo tiene como bastante desarrollado porque tocó para plantas, pero también la música de plantas en términos de amplificación y de interacción con el entorno vegetal. Eso me parece que genera desde experiencias como puede ser acá hay bastantes, soy muy malo para recordar nombres de artistas, pero hay experiencias muy muy interesantes. Creo que Michael Prime. Sí, bueno, está también ese libro específicamente sobre la música de las plantas que sacó Dobra Rota, que trabaja esa temática. Y bueno, que desarrolla diferentes opciones, porque en realidad es bastante amplio el trabajo ahí. Algunos trabajan más con el biofeedback, con la tecnología, generando síntesis de sonido a partir de lo que generan, que lo que transmiten las plantas. Y otros autores, por ejemplo, bueno, a mí me tocó en ese libro particularmente analizar la obra de John Cage, las dos obras que tiene él, en base a cactus. Uh-huh. Es decir, son dos obras en las cuales propone estrategias para tocar música solamente con cactus. Con cactus. Sí. Ok. Bueno, seguimos con escuchando. Bien, diría irnos un poco ya al género del rock. Bueno, el rock estrictamente en formal, pero básicamente es un disco bastante icónico dentro de la cultura rock, que es un disco de Lou Reed que se llama Metal Machine Music. Es un disco de 1975. Lou Reed, conocido claramente por su trabajo en Velvet Underground. Pero este disco no tiene nada que ver con nada de lo anterior, o por lo menos tan explícitamente nunca lo había hecho. Es un disco básicamente es un disco doble de acoples y ese tipo de cuestiones. Vamos a escuchar un fragmento pequeño de Metal Magic Music de Lou Reed. Echarse a dormir una siesta y escuchar Lou Reed, ¿no? Un disco yo, por lo menos, creo que intenté una vez, pero después no lo pude volver a hacer. Hay que escucharlo entero, el doble, ¿no? Por lo menos no en mi casa, no sé. Si tocara Lou Reed en vivo, quizás. Dice la leyenda que Lou Reed mandó a ponerlo en la batea de clásico. ¿En la de clásico? Sí, bueno, en bien. Metal Machine Music, pero seguramente solamente para molestar a cualquier eventual comprador del mismo. Sí, además creo que había sacado Transformer unos años antes y saca Metal Machine Music 2 años después o una cosa así, y bueno, hace esto, mucho ruido. Bueno, en este decantar del work in progress de nuestro trabajo, la parte que me toca a mí es un poco pensar qué equivalentes sonoros tendríamos dentro de lo visual, ¿no? Hay varios ejemplos y creo que la historia de la fotografía nos da muchas imágenes. Y pienso que los medios técnicos también nos dan muchas imágenes. En ese sentido se puede hablar del glitch, de las intervenciones visuales dentro de las imágenes que puede hacer cualquier fotógrafo con una buena computadora. Pero a mí me interesa más relacionar lo visual y relacionar la capacidad que tiene la fotografía todavía para pensar la imagen. Si bien nosotros estamos ahora siendo casi autores de nuestro propio mundo visual, con las redes sociales sobre todo, creo que todavía la fotografía y la imagen misma tienen ciertas posibilidades. Sin embargo, quería traer a colación como un par de fragmentos de un libro que que es de un francés que se llama Pascal Quignard, que se llama El odio a la música. Yo creo que es un libro bastante conocido, que muchos seguramente en este ámbito del Centro de Arte Sonoro lo leyeron alguna vez, o por lo menos los que son frecuentes en estos espacios. Recientemente premiado Pascal Guillén. Sí, que le dieron que un premio. A mí lo que más me gusta de Pascal Guillén, o sea, lo que me parece más loco, es que fue autista hasta los 14 años. Entonces, y bueno, tiene infinidad de libros publicados. Hay una serie que son de 14 libros, que ahora no me acuerdo cómo se llama, El Cuenco del Plata, lo publica. Y en este libro, El odio a la música, que son varios fragmentos, en el que son seis tratados, creo. Hay uno que se llama, son 10 tratados. Y hay uno que se llama, sucede que las orejas no tienen párpados. Y entonces él dice, el oído es el único sentido donde el ojo no ve. Y viste cuando te dicen, a ver si podés llegar a tocar con tu boca tu codo y no podés, bueno, lo mismo, o sea, no podés ver tu oído, es imposible. Y bueno, en este tratado dice, todo sonido es lo invisible bajo la forma de un abridor de envoltorios. Se trata de cuerpos, de habitaciones, de departamentos, de castillos, de ciudades amuralladas. Inmaterial franquea todas las barreras. El sonido ignora la piel. No sabe de límites. No es ni interno ni externo. Ilimitante. Es ilocalizable. No puede ser tocado. Es lo inasible. La audición no es como la visión. Lo contemplado puede ser abolido por los párpados, puede ser detenido por el tabique o la tapicería, puede ser vuelto inaccesible de inmediato por la muralla. Lo que es oído no conoce párpados ni tabiques, ni tapicerías ni murallas. Indelimitable, nadie puede protegerse de ello. No hay punto de vista sonoro. No hay terraza, ventana, torre o ciudadela que ofrezcan un punto de vista panorámico para el sonido. No hay ni sujeto ni objeto de la audición. El sonido se precipita. Es el violador. El oído es la percepción más arcaica de la historia personal. Incluso antes que el olor. Mucho antes que la visión. Y es aliado de la noche. Si bien no habla específicamente de ruido, creo que abre ahí un poco el juego para intentar pensar algunas cosas que, bueno, que integran este mundo que no es visual propiamente dicho, y justamente nosotros estamos inmersos en casi un mundo prácticamente visual, ¿no? Sí, es relacionado un poco el planteo Guignard con el concepto de resonancia siniestra de David Toop. Uh-huh. Esta idea de lo ilocalizable del sonido, ¿no? De que por un lado es inmaterial, pero por otro lado es muy físico y a la vez tiene esta cualidad fantasmática, ¿no? Que está, pero no está. Que no se puede atrapar. Exactamente, esa cualidad fantasmática y siniestra en términos freudianos de la que habla Toop, que, bueno, me parece que están muy relacionadas con los planteos de Guignard. Muy bien. ¿Seguimos con el rock, Alan? Bueno, digamos, vamos un poco ahora al momento más actual, o por lo menos ya cuando el noise o el ruidismo se constituye como un género en sí mismo dentro de la música. Y vamos a escuchar básicamente a un casi clásico del noise, que es Masami Akita, el artista japonés Merzbow, con un clásico de su disco Pulse Demon que se llama Woodpecker, number one. Vamos con Merzbow entonces. Bueno, ahí estamos escuchando a Merzbow, un clásico del ruidismo actual. Imaginen esto a un volumen bestial, o sea, él suele tocar, doy fe, porque lo conocía más a mí. Pero tipo suele. Swans, así a... Mucho más fuerte que Swans. Yo creo que él llega a tocar a, no sé, 100 decibeles, algo así. O sea, con tapones, sí. Al límite de lo audible, digamos, realmente enorme la masa de... Y escuchando un poco a Merzbow, hacía una asociación no muy convencional, pero pensaba en ese estruendo, en las referencias que hay en la Biblia del ruido. Ahí yo anoté estas que me parecieron interesantes. Dice, está en Hechos de los Apóstoles 2:1-6, y dice: el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. O sea, la asociación de... Bueno, no sé si Merzbow será la banda de sonido de eso, pero en el Apocalipsis 9:1-9 se puede leer otro pasaje que dice: y tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el ruido de muchos carros de caballos que corren hacia la guerra. Bueno, no sé si Merzbow permite como escuchar eso, pero por lo menos hay algún tipo de asociación posible entre esos mundos. Como que si escuchás Merzbow te vas a la celebración del Pentecostés, más o menos. Con mucha imaginación uno podría hacerlo. Claro. Te elevás seguramente con todo eso. Bueno, nos queda un poco más de sonidos, ruidismo, y ya venimos para el cierre. ¿Qué escuchamos ahora, Alan? Vos estabas mencionando un poco esta cuestión del glitch en el caso de la tecnología y de la fotografía. Y entonces vamos a escuchar un tema de un subgénero dentro del noise, que es el glitch precisamente. Y en este caso vamos a escuchar a otro artista japonés, en este caso se llama Ryoji Ikeda. Es un disco del sello Raster Noton de 2005, se llama Dataplex. Y vamos a escuchar un tema que se llama Data Matrix. Lo que hace Ikeda es trabajar básicamente con el glitch, con estos errores de información, entre comillas, errores digital, para utilizarlos estéticamente. Así que vamos a escuchar algo de esta obra del 2005 de Ryoji Ikeda. Muy lindo, ¿no? Lo que se escucha. Es hermoso. No, bueno, un poco ya hablamos del glitch en la imagen y cómo estas intervenciones Para mí un teórico, y un poco podríamos hacer un repaso sobre la bibliografía, así, Abuelo de Pájaro, un poco para pensar estos temas, qué autores elegimos. Creo que el punto principal, bueno, como lo dijimos antes, tiene que ver con Mary Thompson y su trabajo, que está en inglés, Beyond Unwanted Sound. Y después creo que es como un cuerpo, el cuerpo principal, digamos, del que retomamos para esta investigación. Alan ya tiene infinidad de bibliografía y discografías que en algún momento esperemos que comparta, porque así todos nos nos empezamos a insertar en ese mundo. Bueno, después sobre lo sonoro, yo prefiero no nombrar muchos, pero bueno, yo creo que la mayoría ya lo conocen. Escuchamos a Paulino Oliveros, que por suerte está traducida al español aquí en Argentina. Pierre Schaeffer, creo que también, El Nuevo Paisaje Sonoro, y otros discos de él. Es Murray Schaeffer. Es Murray Schaeffer. Ay, pero yo tengo un Pierre Schaeffer. Sí, Pierre Schaeffer es francés, y Murray Schaeffer es canadiense. Entonces, el Nuevo Paisaje Sonoro es Murray Schaeffer y Pierre Schaeffer es otro, pero también se llama Schaeffer. También está traducida, pero el Tratado de los Objetos Musicales de Pierre Schaeffer. Ahí va. ¿Quién más? Para pensar acá, en el ámbito local, quizás, hay algunos trabajos de Laura Novoa y todo esto que tiene que ver un poco con lo sonoro. Dentro de la imagen, las búsquedas, por lo menos desde mi lugar, van con Serres y con, sobre todo, Willem Flusser, que es un teórico checo que vivió mucho tiempo en Brasil y que, bueno, que su libro sobre la fotografía y notas sobre la fotografía es como nos permite pensar quizás esta manera experiencial de acercarse a las imágenes y a los medios técnicos. Y dentro del ámbito de la comunicación y la técnica, sobre todo, tenemos a Simondon, tenemos a, ¿quién más? Tenemos a Norweiner. ¿Quién más tenemos, Facu? Tenemos todo. Nombrar todo me parece como... No, bueno, pero algunas pistas. Una pedantería. Solamente una cosa me parece que es interesante para todos aquellos que estén con estas inquietudes. O sea, el modo de existencia de los objetos técnicos de Simondon me parece que es una vía de acceso justamente a pensar la técnica de un modo distinto al que se venía haciendo, bueno, hasta ese momento, que es los años 50, 60. O sea, y plantea algunas líneas para pensar y nos permite ampliar unas líneas de pensamiento para pensar el ruido. Si bien el ruido lo nombra, lo aborda dentro de lo que es la cibernética, para pensar justamente estos ambientes en donde se pueda descentrar lo humano y pensar más allá del antropocentrismo, ¿no? O sea, que rigió, que estructuró gran parte del pensamiento hasta mediados del siglo pasado. Sí, digamos, también en bibliografía en castellano está el libro Ruido y Capitalismo, que se puede descargar gratuitamente, de Matín, es un compilador español que lo realizó. Y bueno, hay un montón de otros libros que no están traducidos, ¿no? Caso, bueno, de... El de Malaspina, ¿no? El de Cecil Malaspina, que también trabaja con Matín en el grupo de investigación de Noyce, de Brandon Lavelle. Hay un montón de estudios sobre ruido, de Salomé Vogelin, y bueno, hablamos de Mary Thompson y de cantidad de autores que se van a ver reflejados claramente en el libro que estamos realizando. Así que esperamos poder dar cuenta de todo ese universo. La idea era cerrar con un libro enorme, infinito, diría. Yo antes de cerrar con la música quería agradecer a Simón, a Flor y a todo el equipo de Radio Caso y del Centro de Arte Sonoro, porque muchas gracias por este espacio. No, gracias, Lore. Gracias, Alan, y gracias, Facu, por estar acá y compartir estas reflexiones y estas músicas. Intrigado con qué cerramos ahora. Bueno, muchísimas gracias y vamos a irnos con la única obra grabada de el artista argentino Edgardo Antonio Vigo. Es un fragmento de homenaje a una pensión de estudiantes. Así que si quieren, justito nos vamos con justito para eso. Nosotros. Quand les croquantes m'amusaient à me voir geler, ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps. Brûle encore, à la manière d'un grand soleil, toi l'étrange. Exclusivo Radio Caso.